en Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, pues ya estamos lanzados, en marcha e imparables como cada mañana. Solo que hoy un poquito más, porque como digo siempre, por fin es viernes. ¿Cómo estás, Sayago? Cuéntame. Muy bien, pero un poquito tenso, pirata. ¿Qué te pasa? Yo creo que ya está bien, estoy esperando a ver cuándo empiezas a hacer la desescalada tú, a descontar los días, los madrugones que quedan. Ah, pues que ya estamos en junio, ya hemos pasado junio una semana, ya viernes, la primera el de junio. Miércoles empezamos... ¿El miércoles empieza la desescalada tú? La desescalada. Sí, el miércoles empezamos a ver cuánto tiempo nos queda, cuántos madrugones nos quedan para irnos de vacaciones. Muy el miércoles bien. Te lo digo. Pues esperando estoy, pirata, que me tienes tenso. Yo también. Lo que pasa es que no depende solo de mí. Vale. ¿Y tú, Lucía, cómo lo llevas? Cuéntame. Muy bien, porque además estoy viendo un amanecer tan bonito. Hay unos colores ahora mismo en el cielo, azul, verde, amarillo, naranja, que es espectacular. Y ayer... Ayer no se hizo de día en mi casa porque estuvo lloviendo en Madrid. Sí, es verdad. Ocurrió lo mismo en mi barrio. ¿Verdad? Pues normalmente hasta ahora ya casi es de día, pero ayer eran las 9 de la mañana y todavía no veía casi nada. Ayer lo viste gris, dices, y hoy de colores, que has desayunado. Sí, el café, le he echado unas gotitas de algo que me encontré en un armario. Sí. Ya se nota, Lucía. Bueno, ¿tú qué tal, pirata? Bueno, pues yo preparándome para el finde, que voy a... tengo que soltar mis votos para los... Los premios Bonobo, sí. Y entonces, como siempre, voy retrasado. Me han dado 24 horas de margen porque saben que soy un desastre. Y entonces, este sábado por la mañana, sin falta, tengo que emitir mis votos. Te han dado un ultimátum, pirata. No, un ultimátum no, me han dicho. Bueno, como ya sabemos cómo eres, hasta el sábado a mediodía. Así que pasaré la mañana del sábado, pues eso, ejerciendo mi voto a los premios Bonobo de año 2020. Y así es como arranca el viernes. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Que te quede claro que esto solo lo hacemos nosotros. Recibirte a esta hora de la mañana con el Soulful Thrill de AC/DC. Son las 6 y 21 minutos de un por fin es viernes. Y toda la banda funcionando contigo en las horas más duras en Rock FM. Oye, tras la pandemia, no sé si también os pasa alguno de vosotros, bueno, a Sayago, ¿no? Los que viven en las grandes ciudades y han tenido que estar encerrados en una casa sin jardín, ni rodeados de naturaleza, están ansiosos por lo rural. Esto es así. Sí, a ver cuánto les dura. Ya. Que esa es otra. En un foro de internet se ha estado precisamente comentando las cosas que tiene vivir en el campo y que la gente de ciudad nunca entenderá. Esto es lo que comentaban. Y es cierto, todo esto pasa en mi pueblo, en Garcinarro, y lo corroboro. Por ejemplo, tú en un pueblo caminas por las calles así como con tensión, ¿no? Porque tienes que estar pendiente de saludar a todo el que te conoce. Porque si se te escapa uno, ¡puf! Estás muerto. Sí, estás muerto. Sí, en Madrid no puedes hacer eso, en las grandes ciudades no, porque si saludas a todo el mundo parecería la reina de Inglaterra, así con la manita, como Fabiola cuando se asomaba al balcón. Es verdad lo que dice Lucía, porque aunque no te conozcas, ahí saludas, aquí a todo el mundo que te cruza, y si no saludas, te señalan con el dedo como en la peli esta de la invasión de los ultracuerpos. Sí. Así, quedas señalado ya para toda la vida. Sí. Hay otra de las cosas de vivir en el campo y que a la gente de ciudad le costará asimilar, es que tú en la ciudad oyes sirenas y las ignoras, pero oyes un disparo y te acojonas. ¡Hombre! No mal. En el campo, si oyes un disparo, pues es alguien cazando y te da igual. Claro. Pero si oyes una sirena, ojo, sale todo el mundo en el pueblo a mirar. Sí. Claro. Es todo lo contrario. Esto es cierto. Sí, sí. A mí esto, por ejemplo, en Manoteras, en mi barrio, esto te acostumbrabas a las dos cosas enseguida. Porque tú oías un disparo y contaban los segundos a ver cuánto tardaban en oírse la sirena a la policía. Era como las tormentas, ¿sabes? Dices, mira, están a un kilómetro, están a dos, igual. Peor es cuando oyes la sirena y luego los disparos. Eso también, es peor, ¿eh? También. Luego, otra de las diferencias entre pueblo y ciudad es que cuando ves que en el pueblo hace falta algo, pues tú vas personalmente a decírselo al alcalde, que además sabes perfectamente dónde vive, que incluso puede llegar a ser el electricista del pueblo. O sea, vas a verle y le dices, oye, señor alcalde, falta eso esto. Pasa aquí, eso pasa aquí porque además sabes dónde tomo el café todos los días, no hace falta ir al ayuntamiento, no tienes que pedir ni permiso ni nada. Y dices, ¿qué pasa con el alumbrado de mi calle, ¿eh? Que lleva un mes ahí, y joder, todos los días me dice lo mismo, claro, pues no venga a tomar café al mismo sitio. Claro, exactamente. Te imaginas que eso lo hiciera en Madrid con Pedro Sánchez, y dice, oye Pedro, ¿entonces puedo ir de Murcia a Alicante o no? Todos los días. Y lo del Guardia Civil, este mira que se las trae, ¿eh? Te lo imaginas. Anda, que la tenéis bien montar. La que habéis liado. Madre mía, sí, se liaría buena, ¿eh? Como fuera igual en la ciudad. Por último, ¿sí? Otra de las cosas de vivir en el campo es que conoces todos los negocios y tiendas. Y todos ellos te conocen a ti. Vamos. Eso también es cierto. Sí, sabe cuándo no pagas. Sí, vamos, que tienen la lista de morosos. Fíjate que en el pueblo aquí, vamos, hasta en el banco se te firma una hipoteca en una servilleta en un bar, ¿sabes? Directamente hablas con el director en el bar y con el alcalde que está al lado desayunando, ¿sabes? Y le dices al del banco, apúntame las primeras cuotas que te debo que ya vendré a pagarlas otro día. Quedamos aquí mañana con el alcalde. Así es como hacemos nuestro recorrido cada mañana, desde las 6 hasta las 10, siempre en directo desde Rock FM. Ya sabes, rock y diversión con el Pirata y su banda. Buenos días. En Rock FM, el Pirata y su banda. Voy a terminar con la pillada que le han hecho al diputado irlandés del Parlamento Europeo, Luke Flanagan. Flanagan, sin ningún tipo de vergüenza, pues ha comparecido ante la Comisión de Agricultura de la Eurocámara a través de videollamada, como todos. Pero él lo ha hecho sentado en su cama, vistiendo una camisa de color azul oscuro, preciosa, pero el enfoque de la cámara como que estaba mal y se veía que iba en calzoncillos. Estaba, vamos, tranquilito en casa. No, lo que pasa es que eres muy malévola, Lucía. Ajá. Este hombre lo que quería era ofrecer un paquete de medidas económicas. Sí, claro, claro. Y lo tenía, vamos, lo tenía ahí en la mano. Claro. Pues a ver ahora con qué cara dice a los ciudadanos que se aprieten el cinturón. Venga, a ver con qué cara lo dice. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Bueno, pues son las 6 y 39 minutos de la mañana. Déjame que te diga algo. La filosofía, entre otras cosas, estudia la verdad, la moral, la mente. Como alguien tenga que estudiar la mente de Sayago, dimite. Alguno lo ha intentado. Ya, ¿sabes? Alguno lo ha intentado y se ha quedado, claro. Se ha quedado en el camino. Bien dicho, Pirata. Claro. Pues mira, apuntad esta. Porque hemos pasado de el tráfico está horrible a mi internet va muy lento. El impuntual no se hace, nace. Así son los impuntuales. Sí, excusa tras excusa. Y más filosofía, porque ahora todo el mundo va de fan de Anonymous, pero seguro que ninguno se ha leído su libro, El Lazarillo de Tormes. ¿Eh? Tanto rollo. Hay que leer. Venga, una más. Si eres capaz de llevar la cubitera llena de agua desde el grifo al congelador sin derramar ni una gota, estás capacitado para transportar plutonio en la NASA. Que lo sepas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. 9 minutos por encima de las 7 de la mañana en este por fin es viernes 5 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago, que lo sé yo, quiere decir algo. Ojito, porque han prohibido el sexo en Reino Unido y estas, ¿cómo?, cosas luego vienen aquí y no. Sí. Bueno, el sexo, vamos a ver, voy a matizar. Que han prohibido que tengas sexo con una persona si no vives con ella, ¿vale? O sea, con una persona con la que vives. Se puede ligar allí. Sí, esto es una consecuencia de la pandemia y los gobiernos de todo el mundo, pues sabéis, tienen que ir sacando nuevas leyes y el Reino Unido ha sacado esta. Prohíbe que tengas sexo con una persona si no vives con ella. Vale. Hasta ahora estaba prohibido ir a casa de otras personas sin justificación, pero no había nada específico para el tema del contugueder, el 3LL. Sí. Y si os pillaban solo, condenaban a la persona que estuviera en domicilio ajeno. Pero ahora serán los dos participantes del sexo los que tengan que pagar el pato. Así que esta ley ya sale nueva y a mí me parece justo que en el sexo hay que estar juntos para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? O sea, aquí sí. Eso de paga solamente uno, nada, que paguen los dos. Así que lo que pasa es que a mí esta ley, claro, me ha hecho imaginar. Tú imagínate una redada en una casa ahora, que te entra la policía y tú ahí, señora agente, le juro que vivo aquí. ¿Que vivo aquí? Claro, ¿y cómo lo demuestras? Estoy aquí dándole al tema, pero es que vivo aquí. Y claro, y dices, ah, sí, pues dime dónde se guarda la levadura en esta casa. ¡Mierda! ¡Ya me he pillado! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. Atención, porque según un estudio que acaba de publicar la Universidad de Harvard, las parejas deberían utilizar mascarilla facial mientras practican sexo para mantenerse así a salvo de un posible contagio por COVID-19. Aunque convivan juntas, ¿eh? Pero ojo, porque según los científicos que han llegado a dar a cabo este estudio, lo mejor de todo es la abstinencia. Claro, no meta pilila, claro. Exactamente. Tienes capa, te cortan la cabeza. No, claro, y todo con la gafa, empañarse. Y tú, pero mira, así de esta forma sabrás que ella quiere tema cuando se ponga la mascarilla transparente de redecilla, ¿sabes? Luego a ti se te empaña las gafas, pero bueno, seguridad ante todo. Y le dice, bájate un poco la mascarilla que te vea un cachito del avión. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Imparables estamos en esta mañana de viernes, de por fin es viernes. ¿A que sí, Sayago? ¿A que estamos imparables? Sí, estamos imparables y más tú y más yo, Pirata. Y te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que bueno, tú sabes, hay mucha gente que sabe tus dotes, evidentemente, en un ámbito. Pero no sabe las dotes que tienes como creativo publicitario, porque a ti te encanta la publicidad. Sí, es verdad. Soy muy grande yo, ¿eh? Efectivamente. Pirata es capaz de venderte. Le hice un eslogan a una agencia de detectives que decía: detectives mayoral, separaciones, divorcios, cuernos en general. ¿Ves? Fíjate. Es capaz de venderte un rotulador sin tinta, el Pirata. Sí, o sea que, totalmente. Pero no eres capaz de lo que yo soy capaz, de venderte el año 2020. El año 2020, porque el año 2020 es para tirarla a la basura, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues fíjate, tú imagínate cómo sería el año 2020 si fuese una empresa, cómo se podría vender, qué eslogans podríamos hacerle. Pues mira, 2020, porque te lo mereces. O 2020, ¿qué coño deseaste cuando brindamos en año nuevo? Eso. ¿Qué hiciste cuando te comían las uvas? 2020, agárrate que viene la curva. Es un clásico este. Pues mira, más eslogans para vender el año 2020. 2020, vas a comer a diario con Don Simón. Sí, de hecho, Fernando Simón. Ahí lo tienes. O mira, otro eslogan para el 2020. 2020, la mascarilla se derrite en tu boca, no en tu mano. ¿Eh? O mira, como otra publicidad muy clásica. 2020, porque yo no salgo. ¿Eh? O otro eslogan muy guapo sería para vender el año 2020. 2020, 9 de cada 10 dentistas no lo vieron venir. Esto, y mira, fíjate, si no te ha convencido estos eslogans para venderte la empresa 2020, este te va a convencer. A ver. 2020, la fase 3 te da la... De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos del tirón. Desde Igualada, Palmira mandó su chiste. Es el que vas a escuchar. La madre que le dice al hijo: Pepe, tú no te estarás metiendo cosas raras, ¿no? Dice: yo qué va, mamá, ¿por qué lo dice? Dice: hombre, porque estás enharinando el pescado. Y la poquilla harina que se ha caído al suelo la está recogiendo con la tarjeta de crédito. Lo que pasa es que para llamarse Palmira tenía una voz extraña. Sí, un poco más de Palmiro, ¿sí? O de Palmero. También. Francisco, de Valencia, chiste que nos manda. Pasa, Manuel, está más gordito, ¿no? Y dice, pues me acabo de comprar una cinta, ¿eh? Ya anda, para correr. ¿Qué coño de correr? ¿De lomo? Para hacer a la plancha. Dejarlo de tontería, hombre. Y Mónica, desde Albacete, también mandó su chiste. Dice, oye, ¿qué hora tienes? Dice, las 10 menos 10. Dice, entonces no tienes nada. Claro, si las matemáticas son sabias. Ahí va, lo está complicado, ¿eh? ¿Sí? Hoy lo tenemos difícil. Yo se lo daba al del medio. Sí. Que supuestamente se llama Francisco, sí. Bueno. Al de la caña. Pero si lo que queráis, ¿eh? Venga. Vale, pues sí. Venga, de acuerdo. Pues venga, Francisco, de Valencia, que te va a llegar una gorra de Rock FM, bordada con nuestro logotipo, bordada con hilo de Sanlúcar de Barrameda, ¿eh? Cuidado con esto, ese es bueno, importante. Ese es bueno. A ti te puede llegar una gorra de Rock FM también, bordado con hilo de alguna parte del mundo, pero gorra de Rock FM. ¿Y qué tienes que hacer? Mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Gracias por estar ahí, que tengas un buen viernes y que tengas un buen fin de semana. Te lo desean El Pirata y su Banda. Voy a tener pesadillas. ¿Con quién? ¿Por qué? Voy a tener pesadillas. ¿Con quién? Porque se ha hecho viral una foto que nunca debería haberse hecho viral. ¿Cuál? Una foto de Trump desnudo, en pelotas, picando. ¡Wow! Totalmente. ¡Wow! Pesadillas, sí, desnudo, vamos, así. Como pero, si el mundo va, no estuviera sufriendo y, bastante. Y bueno, digo yo, tenía con la minga al aire y todo, el hombre. Bueno, afortunadamente sí. La foto no es real. O sea, la foto es real, pero no es real él, sino que es una obra de una artista británica que usa dobles de famosos para conseguir este tipo de imágenes, y ha cogido un doble de Trump que es clavado. Y le ha hecho una foto en pelotas, ahí, así. ¿Y qué pasa? Que tiene el pene, el pito, lo tiene súper reducido, ¿vale? Sí. Y le han bautizado la foto, la han aprovechado para bautizarle como Trumpito. Trumpito, ¿vale? Trumpito, y que claro, que entre el tamaño y el color, pues Trump no tiene pene ahí en la foto, tiene un cheto directamente, ¿sabes? O sea, así que voy a tener pesadillas, y si lo no habéis vosotros, pues vais a tener también pesadillas. Ahora Sayago, ahora es cuando entiendo por qué Trump odia tanto a los negros. Claro, ve. Claro. El tamaño importa. Sí. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Te lo voy a recordar una vez más. Es 5 de junio. Y lo que pasó en un día como este, en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Un 5 de junio del año 2003 se lanza el álbum de Metallica llamado Saint Anger. ¿Cómo ya? Sanira. Bueno, pues no tenía ese bajista. Ese era el puño, ese puño ahí. Sí, sí, cerrado. Sí, era una portada, muy llamativa, sí, señor. Sí, con el... Bueno, fíjate que no tenían bajista ahí. Ya no estaba Jason Newsted, todavía no había llegado Robert Trujillo, y tuvieron que grabar el álbum. Entonces lo que hicieron fue tirar de Bob Rock, el productor del disco, que también es un gran bajista, y hicieron el disco. Lo grabaron, sí, lo grabaron en el Presidio de San Francisco, una parte de él, y en medio, lo hicieron en medio de una de las muchas rehabilitaciones, de las varias rehabilitaciones de Jen Hatfield. Que siguen todavía, vamos, en activo. Sí, le pilló el trotavirus precisamente en rehabilitación. Y bueno, este es un álbum que pasará a la historia porque no tiene solos de guitarra, y es por... es la característica más destacada de este álbum, que por otro lado contenía mucha rabia. En un día como hoy, del año 2002, Didi Ramone, el bajista de Los Ramones, moría en su apartamento de Hollywood, en California, a causa de una sobredosis de heroína a los 49 años. El principal compositor del grupo, escribiendo canciones como Rockaway Beach, Poison Hair y algunas más. Era un personaje fundamental, y bueno, dentro de la banda, y bueno, pues un pasón nos dejó sin él, insisto, en un día como hoy del año 2002. Un clásico. Me refiero a lo de la sobredosis y tal, un clásico. Sí, sí, bastante clásico. Yo recuerdo una vez que estaba en Nueva York en las oficinas de una compañía de discos y llegó el manager. Me presentaron al manager de Didi Ramone, y le dijeron, un periodista español, y el otro se volvía loco para que yo escribiera y hablara de Didi Ramone y viniera a tocar a España. Pero vamos, poco después de aquel encuentro con su manager, nos dejaba para siempre. Bueno, y hoy cumple 65 castañas Armando de Castro, el guitarrista, uno de los guitarristas de Barón Rojo, un excelente guitarrista, un hombre de rock fundamentalmente, y bueno, uno de los grandes puntales de ese grupo que puso a este país en el mapa del rock en los años 80. Y además sigue tocando, están preparando su concierto de despedida, como bien sabíamos, y a lo grande, y lo que no sabemos es si el trotavirus habrá aplazado estos planes o qué va a pasar. Pero en cualquier caso, insisto, desde aquí le tiramos de las orejas en el día de hoy a Armando de Castro, miembro fundamental de Barón Rojo, que hoy cumple 65 castañas. ¡Felicidades, chaval! En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y voy a terminar hablando del primer deporte que se ha retomado en Reino Unido, aunque bueno, no sé si realmente se le puede llamar deporte. ¿Qué es? Una carrera de palomas. ¿Una carrera de palomas? Han liberado más de 4.000 palomas en Kettering, en el norte de Inglaterra, y la meta estaba en Wombwell, en Barley, a unos 180 kilómetros de donde salían. A las 2 horas de ser liberadas, unas 35 palomas ya estaban cruzando la meta. ¿Qué te parece? Carrera de palomas. Sí. Creo que no hay ruedas de prensa en estas carreras de palomas, porque van las palomas y aprovechan para cagarse en todo. Son muy violentas. Son tan violentas como los hooligans, ¿sabes? Que sí que podrían decirle a las palomas directamente: ¡échale huevo! ¡Vamos, paloma, échale huevo! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Déjame que te diga, son las 8:39 de la mañana. Es hora de poner a prueba al loco del claxon, Jesús Ramírez, desde Jaén. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, muchas gracias por jugar con nosotros a esto, ¿eh, Jesús? A vosotros, banda. Oye, te paso con el loco del claxon. Buen día, Jesús. Hola, buen día. ¿Qué tal, tío? Oye, ¿de qué año es tu coche? Para empezar así, sin filtros. Ya tantas pistas de momento. Joder, tantas, solo te he pedido el año. De 2019. Está flamante, ¿eh? Justo cuando empezó el tema del trotavirus. Bueno, vale. Pues tienes que estar al día. Sí, sí, tienes que estar al día. Venga, va, pues vamos a... Qué capullo eres. Venga, vamos a darle un toquecito al claxon de un par de segundos, ¿vale? A ver cómo suena. Venga. Uy, qué bonito, ha visto, tiene un como, ¿sí?, un fade out, ¿eh? Sí, claro, es que es tiene un fundido como sordina. Joder, Jesús, qué guay, le has puesto ecualizador y todo a tu claxon. Sí, todos los extras. Todos los extras. Eso ya es otra pista, Jesús. Vamos a darle 3 toquecitos al claxon, venga. Venga. Fíjate cómo ha sido el fade out, que lo ha hecho ya para que ni lo juzgue, sí, ¿sabes? Ha ido fade out, sí. ¿Qué pasa? ¿Que tienes, crees que ya lo sé ya, Jesús? ¿Por eso no quieres que lo oiga bien? No se ha oído, ¿no? No, no se ha oído, te lo digo. No, dale los 3 toquecillos, a ver, que se oiga bien. Venga. Que no era por mí, que yo ya lo sabía. Yo era para que los mortales también lo escuchasen, ¿sabes? Para que lo disfrutemos los demás. Efectivamente, para disfrutarlo como se disfruta muchas veces de las islas, ¿sabes? De las islas, porque tú eres de Jaén, has dicho, ¿no? Sí. Sí, y conoces Palma Mallorca. No somos una isla, ¿eh? No, pero digo que si conoces Palma Mallorca, toda esta zona y tal. ¿No? ¿Y Ibiza? ¿Ibiza lo conoces? Mira ese un. Te has delatado, te has bajado los pantalones, Jesús. Te has bajado los pantalones. Venga, pues si no te gusta Ibiza, te gustan los Seat, ¿a que sí? Es un Seat. Sí, es un Seat Ibiza. Es un Seat Ibiza. ¡Olé! Es un Seat Ibiza. Es que ese un. Te has delatado totalmente. No, pero buen coche, buen coche, Jesús, buen coche. Pues nada, que... cuídalo, que hay muchos choros por ahí que lo buscan, ¿eh? O sea, que tengo como cuidado. Que muchas gracias por jugar. Muchísimas gracias a vosotros, por todas las mañanas que nos dais. Ahí estamos. Esa es nuestra misión, Jesús. Gracias por jugar con nosotros en esto del loco del claxon. Por cierto, una vez más pago yo. Apunta. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con una noticia que está corriendo como la pólvora. Viene desde Colombia y la protagonista es una tal Lorena. Atención, porque hay que dar la enhorabuena a una profesora que estaba dando una clase virtual. ¿Por qué hay que darle la enhorabuena? Porque la clase aguantó gemidos, gritos y golpes repetitivos que se colaban por el micrófono de una alumna. Sí. Que estaban hasta en el lío. Claro, hasta que ya la profesora no pudo más, le dijo: Lorena, te estamos escuchando. Lorena, dejaste el micrófono prendido. Claro, Lorena. Ahí estaba Lorena en todo su esplendor dándolo. Y dijo Lorena: estábamos estudiando los verbos copulativos. Claro. Lo que no se dice, lo que decía de verdad la profesora: Lorena, tienes el micro enchufado. Y dice: no, me lo están enchufando. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Gonzalo Micó de Madrid, Rockmaster, jugando por 500 pavos y por mantener su título. Buenos días, chaval, buenos días. ¿Qué tal, pirata, tío? Deseándote mucha suerte. Pepe Cortés de Sariegos, El León, aspirante, bienvenido. Buenos días, pirata, un saludo para ti y toda la banda. A ver si A ver si hay suerte, nada de nervios y respuestas certeras. Sayago, reglas del juego, que empezamos. La suerte tiene que venir dada de Gonzalo, que va a ser el que comience a responder el concurso por ser el actual Rockmaster. Si te da un pie, pues ya sabes, Pepe, tienes que coger el rebote. Nosotros haremos el recuento al final del tiempo para saber quién es el ganador y se lleva los 100 euros y el título. Y el pirata lanzará las preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Spiderman en un descampado. Así que, Delgadito Vargas, mete el tiempo, que esto empieza ya. Al inicio del tema All You Need Is Love de los Beatles, ¿qué himno suena? ¿La marsellesa o el himno de Inglaterra? La marsellesa. Sí. ¿Cuál de estos dos es un disco de AC/DC, Power Age o Power Slave? Power Age. Power Age. Acaba la letra de este tema de Platero y tú. Aguanta al jefe y aguanta a las señoras. Oye, chaval, friega bien la olla o un licor de chirimoya. La primera. No. Turno para Pepe. ¿Qué tema es de Mark Knopfler en solitario, Sultan of Swing o Get Lucky? El primero. No. Pasamos a Gonzalo, va por delante. ¿Qué banda recientemente unida de nuevo está formada por hermanos, Black Crowes o Foo Fighters? Black Crowes. Correctísimo. El tema de Van Halen Jam lo canta originalmente David Lee Roth o Sammy Hagar. David Lee Roth. Sí. Que decían los Ramones antes de cualquier actuación. Dale, dale, dale o un, dos, tres, cuatro. Dale, dale, dale. No. Pasamos a Pepe, va por detrás. ¿Quién ha sido la vocalista de bandas como la Runaways o Blackheart, Joan Jett o Alanis Morissette? Joan Jett. Joan Jett. Susie Q es un tema de Susie 4 o de la Creedence Clearwater Revival. La Creedence y la segunda. Sí, la segunda. ¿Quién fue miembro de Black Sabbath, Ronnie James Dio o Ronnie Wood? Ronnie James Dio. Correcto. ¿Cuál de estos dos? Oh, nada, nada, nada, no llegamos. ¡Qué tensión, pirata! Porque sí. Gonzalo le ha cedido dos rebotes a Pepe. Pepe el primero no lo supo coger, pero el segundo ha tenido tres aciertos del tirón. Lo que pasa que Gonzalo, como ella es un clásico, ha tenido cuatro aciertos y se va a quedar con el título otra vez. Pero hasta a puntito, Pepe, de empatar. Gonzalo consiguió seguir siendo Rockmaster y acumular 500 pavos y Pepe Cortés de Sariegos el León se apea del concurso con la sugerencia por parte del pirata y la banda de que vuelvas a concursar porque, Pepe, apuntas maneras. En cualquier caso, volvemos con el Rockmaster teniendo, insisto, a Gonzalo Micó como líder del concurso en estos momentos. Bueno, en este punto del programa, Sayago, Lucía, os tengo que dejar. Asuntos personales míos, ¿sí?, me llevan fuera de la ciudad de Madrid. Que correcto. Tengáis un buen fin de el lunes a las 6 nos encontramos. Un abrazo, chicos. Nos vemos, buen viaje. Gracias. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, pues ya poco más de media hora para que se acabe el programa El Pirata y su banda, porque ya sabes que a las 10 nos vamos, incluso también se acaba la parte laboral de la semana. Así que se prepara el fin de semana, que tengo curiosidad por saber qué va a hacer Lucía Campo, qué va a hacer este fin de semana. Pues esta tarde he quedado con una amiga para tomar algo, que hace mucho que no nos vemos, en bien, su terraza, además está bien. Va, que tiene cara, suerte, además. Que tiene terraza, y Sayago, estoy apenada porque este fin de semana, en la antigua normalidad, mañana estaría yendo al concierto de Extremo Duro. Amiga. Es sí. verdad que sí. tenía. Bueno, también Clavero, Cachi, creo que tenía por ahí entrada. También Clavero tenía entrada, sí. Bueno, pues así que una pena. Pues nada, ponteros en la terraza de tu amiga, poneros un disco de Extremoduro, poneros la gila o cualquier cosa. No lo dudes, que caerá. Claro. O incluso el de iros a tomar por culo, ¿sabes? Todos, no, que van a caer todos. Sí, van a caer discos y va a caer tiempo también, ¿eh? Claro. ¿Tú qué vas a hacer este fin de semana? Pues yo, mira, yo tengo planteado, lo primero, estoy preparando un disco de La Frontera, eso para empezar. Y lo segundo, tengo un libro desde el año pasado a medio terminar, que es unos cuentos cortos de Stephen King, y me he prometido este fin de semana terminarlo. Así que, momento muy de lectura bien. Para este fin de semana. ¿Has hablado con Luna, tu hija, para que te deje? No me escucha, Lucía, así que nada, voy a seguir intentándolo. De momento, esperamos que tú también pases un buen fin de semana como lo hacemos nosotros aquí, en El Pirata y su banda. en Rock FM, El Pirata y su Banda.